Buenos días, familia. Mientras los jóvenes van a sus clases, los jóvenes también, bueno, menos jóvenes, pero jóvenes, vamos a aprender también algo del Señor. ¿Cómo sobrevivir a la vida? A veces no es fácil, la vida, ¿sí o no? A veces la vida es complicada. Y a veces uno pensaría, qué bien si la vida tuviera manual de instrucciones para aprender cómo podemos salir adelante, enfrentar situaciones complicadas. Hoy vamos a ver tres cosas. Vamos a ver, un momento todavía, factor sorpresa, ir atrás, atrás, atrás, que se me distraen. Vamos a ver tres cosas. ¿Cómo sobrevivir al placer? ¿Cómo sobrevivir cuando las cosas nos van bien? Hay gente que no lo soporta. Así están las habitaciones de hoteles de 5 estrellas destrozadas por estrellas del rock. ¿Cómo sobrevivir al placer y al éxito? ¿Cómo sobrevivir al dolor y al sufrimiento cuando las cosas van mal? ¿Y cómo sobrevivir a la muerte? A la enfermedad y muerte que vamos a enfrentar todos. Bueno, quiero poneros una viñeta de Mafalda, ahora sí, primera viñeta de Mafalda. Yo lo voy a leer, aunque cada vez veo menos, aquí sale Mafalda. ¿Cuántos fans de Mafalda hay aquí? Qué grande es Mafalda, No entiendo por qué Kino terminó odiándola. Y sale Mafalda ahí con cara de preocupación en la cama, pensando en ella. Esa es la versión de Mafalda viejita ya. Y no está muy contenta Mafalda, ¿verdad? Está ahí pensando, madre mía, ¿la que me espera? ¿Qué me espera? ¿Enfermar? ¿Envejecer? Y luego dice... ¡Qué pobre! Al final, ¿cómo es? Bueno, yo cuando leo a Mafalda no sé por qué, pero en mi cabeza suena en argentino. Al final, ¿cómo es el asunto? Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno. Yo la leo así. Cuando yo leo a Mafalda me suena así en la cabeza. Oye, tú piénsalo. Intentamos no pensar en esto porque nuestras series de televisión... A mí que me gustan las películas en general, me doy cuenta de una cosa. En las películas antiguas sale más gente vieja. Tú coges una película de Casablanca y hay actores mayorcitos, maduritos. Pero ahora todos son jóvenes y guapos. ¿Dónde están los feos? Porque vamos, yo en el metro no me encuentro lo que veo... en el CSI, unos tiarracos, las comisarías de policía. Tú miras las comisarías de policía españolas. Pero, ¿qué selección de personal hacemos en España? Pero la realidad es esa, la realidad es enfermedad y muerte. Y si te pones a pensarlo, la cabeza te da vueltas. Pero intenta no pensar en ello. Es lo que dice la televisión, no pienses. No pienses que vas a envejecer, no pienses que la vida es corta, no pienses que la vida se acaba, no lo pienses, sé feliz y disfruta. Cuanto menos pienses, más feliz serás. Qué estupidez, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Está Mafalda, ya no hay más, ¿eh? Está Mafalda en clase, la profesora está perpleja porque Mafalda dice... Y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Oye, ¿quién te prepara para vivir? ¿Quién te enseña a vivir? ¿Tus padres? A lo mejor tus padres no eran creyentes. ¿La escuela te prepara para vivir? ¿Qué te enseña la escuela? ¿Qué te enseña la universidad? El año pasado recibí un correo electrónico de un chico, no creyente. Y me decía... Mira, estoy terminando económicas, mi familia tiene una empresa y yo me doy cuenta que en la facultad no me han enseñado cómo ser un buen jefe y una mejor persona. No quiero ser el típico jefe gruñón, me decía él. Y me decía, ¿me podrías recomendar libros que me enseñen a ser mejor humano, mejor persona? La verdad es que la escuela no nos prepara para vivir. Ni la universidad, ni los doctorados, ni los posgrados, ni los máster, no nos enseñan para vivir. Pero tenemos una persona,

Todo el mundo hoy está obsesionado con la fama. Cada vez hay más programas de televisión y, bueno, todo el mundo anhela la fama. Todo el mundo quiere que lo observen, quiere que lo miren. Somos como los niños en la obra de teatro de Navidad, que se acaba la obra y seguimos así, en medio del escenario, diciendo, miradme a mí. Los adultos somos iguales. Nos encanta tener la atención de los demás. ¿Por qué? Porque nos amamos. Nos amamos mucho, nos amamos muchísimo, demasiado. Mostramos en las redes sociales nuestra mejor imagen. Porque no nos conformamos con ser felices. Queremos que los demás nos vean siendo felices. Porque si no eres feliz y nadie te ve, ¿de qué sirve? Queremos que nos vean. Así somos. Nos amamos y nos amamos demasiado. Pedro le dice al Señor Jesús, Maestro, ten compasión de ti mismo. Ámate un poquito. Y Jacob, cuando muere su hijo José y se lo dicen, exclama, ¡contra mí son todas estas cosas! Todo lo malo me pasó a mí. Tanto pensar en nosotros mismos. El pastor Israel Sanz le llama a esto el espíritu del solomillo. El espíritu del solomillo. Solo, mí, yo. Yo, yo y yo. Algunos están bajo el espíritu del solomillo. Reprendemos al espíritu del solomillo. Tanto pensar en nosotros, pero nunca tenemos suficiente. Y algunos van a terapeutas equivocados, que dicen, no, es que tienes que, tu problema es que te amas poco, tienes que amarte más. Te has descuidado, tienes que amarte más a ti mismo. Mira, la Biblia enseña que nos amamos, todos nos amamos a nosotros mismos. Si no, no seríamos desgraciados. Si no te amaras a ti mismo, que me den morcilla, no me amo. A mí me da igual, mi vida se va al traste, ¿qué más me da? Pero nos amamos, por eso nos duele, por eso nos duele. El espíritu del solomillo, que pensamos que merecemos una vida fácil, el éxito, la fama, y cuando vienen los contratiempos nos sorprendemos, porque estamos convencidos que merecemos lo mejor y que el dolor es una anomalía y que hemos sido diseñados para vivir siempre bien y sin dificultades. Pero cuando viene el placer, cuando viene la prueba del placer, ¿habéis oído hablar de la prueba del placer? Oye, los cristianos fracasamos. Cuando vienen las cosas y se nos dan bien las cosas, nos olvidamos de nuestro Dios. Creo que era C.S. Lewis que decía que Dios susurra en el placer, pero grita en el dolor. Y aquellos que no creen en Dios, cuando las cosas le van bien, ¿para qué necesitan a Dios? El placer es una prueba que solemos fallar. Y como creyentes, el placer podría destruirnos de la misma manera que a un niño mimado, darle todo lo que quiere, lo podría destruir. Así que Dios es bueno. Si Dios te está dando cositas o cosazas dolorosas en tu vida, es porque te ama. El placer suele ser muchas veces nuestra destrucción. ¿Y cómo reacciona Jesús ante el placer y ante el éxito, ante su momento de popularidad, que sobre todo sus discípulos también lo anhelaban? Pues no pierde de vista su misión. Yo cuando leía el Evangelio y cuando leía la Biblia por primera vez pensaba, Jesús no está bien de la cabeza, Dios me perdone. Porque le dicen una cosa y responde otra. Pero no, no, no, Jesús sabía muy bien lo que estaba diciendo. Maestro, quieren verte, los griegos, vamos a montar una sesión informativa, que todo el mundo te conozca. ¿Y cómo responde él? Bueno, ha llegado la hora para que sea glorificado. Y está hablando de la cruz. Jesús nunca pierde de vista su misión. Él ha venido a morir sufriendo el castigo de nuestros pecados y en ningún momento pierde de vista el propósito por el que está aquí. Nosotros, cuando las cosas nos van bien, solemos perder de vista el propósito por el que estamos aquí. ¿Cómo deberías tú y yo de reaccionar cuando las cosas nos van bien? Y ya no hablo de llegar al estrellato, hablo de que simplemente te sientes cómodo en el trabajo. Te respetan, te valoran, te sientes cómodo. Tus hijos parece que están bien encaminados, estudian, recogen su habitación, cuidado. Tu marido es atento, tu esposa te apoya. Las cosas van bien en la iglesia. hay un buen ambiente en la iglesia, la alabanza es buena, van bien las cosas. ¿Cómo reaccionas tú cuando las cosas van bien? No olvidemos que estamos de paso en este mundo. Como decía Mafalda en la viñeta, esto es temporal. La vida es demasiado corta. Y no olvidemos que al igual que Cristo tenía una misión, nosotros también tenemos una misión en este mundo, cumplir la voluntad de Dios. Y la vida es demasiado corta para distraernos. La vida es demasiado corta para distraernos de nuestra misión, para recoger las flores, para perdernos por otros caminos y para perder de vista nuestro Dios, nuestro objetivo y nuestra meta en este mundo. No estamos aquí para ser felices. Esta es la verdad. No estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para ser santos y, siendo santos, estar satisfechos en Dios. Estamos aquí para ser santos y, para, conociendo a Dios, disfrutar de la bendición mayor. Así que si no eres muy feliz y la vida te va mal, luego hablaremos de la parte, de la siguiente parte, piensa que estás aquí con un propósito mucho más alto que disfrutar de la playa o de un spa. Hay un llamamiento más alto y eterno para ti, y más perfecto. Estamos aquí para parecernos a Dios, para reflejar la misma bondad, ternura, compasión, amabilidad, simpatía, cercanía, sacrificio, generosidad que Dios. Estamos aquí para ser grifos de bendición para otros, al igual que Dios lo ha sido para nosotros. Así que no pongas tu esperanza en la comodidad en este mundo. No pongas tu esperanza. Y si estás muy cómodo, ten cuidado, vigila, vela y ora, porque podrías deslizarte. Sigue el ejemplo de Jesús, que cuando vino el éxito, dijo, un momento, distracción. Mi propósito es la cruz. Mi propósito es bendecir a otros. No pongas tu esperanza en la comodidad de este mundo. Job lo perdió todo en un día. Todo. No hay ninguna seguridad. Ni en las pensiones, ni en un empleo público, ni en la lotería. Job lo perdió todo en un día. Porque Dios es soberano. Y podrías perderlo todo en un día. La salud, la familia y el dinero. Tu vida y la mía están en manos de Dios. La única seguridad está en Dios. Esto se nos olvida, ¿eh? Esto se nos olvida a menudo. Así que no pierdas de vista los juguetes que hay por el camino. Haz como Jesús, sigue adelante, a tu meta. Sobreviviendo al dolor. Siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos sobrevivir al dolor? Dice la versión de la Biblia, la palabra, en los versículos 27 y 28, dice, me encuentro ahora profundamente turbado, pero ¿acaso pediré al Padre que me libre de este trance? Si precisamente he venido para vivir esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Hemos visto cómo Jesús enfrenta el éxito, su popularidad con los griegos, y ahora vamos a ver cómo Jesús se enfrenta al dolor. Porque a esta altura del Evangelio, la cruz está más cerca de Jesús. Jesús ya está experimentando la angustia, el terror y la soledad de la cruz. Y él está empezando a sufrir angustia. Permitidme un paréntesis. ¿Qué cosa tan maravillosa, tan misteriosa es que Dios se haya hecho hombre? Es glorioso que Dios se haya hecho hombre y que experimente la angustia, el estrés, el ardor de estómago, los nervios, el insomnio. Porque dice la Biblia que por estas aflicciones él fue perfeccionado para llegar a ser el perfecto Salvador que ahora es, para llegar a ser el perfecto sacerdote que ahora es y que nos representa ante el Padre y que dice, sé exactamente cómo te sientes, porque yo he pasado por todo esto y más. El musulmán no entiende esto. Dios, Dios es Dios. Él es altísimo, es tan trascendente que no es cercano. Él es tan perfecto que no sabe lo que es decirle, me siento mal, no puedo dormir, no puedo concentrarme, no puedo comer, no puedo beber, estoy con la mente hecha un lío. Y ese Dios dice, es que no te entiendo, estoy tan feliz, estoy en una especie de nirvana de felicidad que lo que tú me cuentas, no sé qué me cuentas. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, sabe perfectamente todo lo que es eso. Por eso es un perfecto salvador. Fin del paréntesis. ¿Cómo reaccionamos ante el dolor y la tristeza? Podemos pensar que en este mundo hay una especie de ruleta del dolor, una ruleta cruel y caprichosa, donde te toca un dolor que además es estéril, no sirve para nada. La gran mentira que puede destruir tu vida, esto que estoy sufriendo, no vale para nada. Pero el dolor es útil. El sufrimiento es útil. Obedece un propósito. El sufrimiento es un siervo en las manos de un Dios que nos ama y que quiere para nosotros una bendición mayor. Nos permite conocer a Dios de una forma más profunda. Y nos permite conectar con otras personas y aliviar el sufrimiento de otros. Para de esa manera llevar a cabo el plan de Dios para este mundo. Aliviar el sufrimiento también forma parte de nuestro evangelio. Al igual que Jesús, que pasó por este mundo haciendo bienes y aliviando el sufrimiento de otros. Yo he tenido el honor de acompañar a buenas personas, buenos cristianos, en momentos terribles. Esos momentos que quizá la mayoría de nosotros no vamos a sufrir nunca, pero que algunas pocas buenas personas han experimentado golpes de los que algunos no se recuperan nunca. Golpes que te podrían volver loco, de sufrimiento y de amargura y de tristeza. Y estas buenas personas, amorosas, nobles, que han sufrido esos golpes, han experimentado una intimidad con Dios que yo no tengo. Han experimentado un conocimiento profundo de Dios que es maravilloso y que les ha transformado. Y han experimentado un dolor tan grande y un sufrimiento tan grande que les ha permitido conectar con otras personas con las que yo no podría conectar. Porque igual que el Salvador experimentó tanto dolor para poder comprenderme a mí, algunos estáis experimentando tanto dolor para poder conectar con otros. Y llevar a cabo así el plan de Dios. El sufrimiento era el plan de Dios para Jesús. Esto el mundo no lo entiende, ¿eh? El sufrimiento era el plan de Dios para Jesús. Hay un problema que creo que es de Coleridge que dice, las nubes que tanto temen están repletas de misericordia. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en Él y en su gracia. Las nubes que tanto temes están llenas de misericordia. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en Él y en su misericordia. El plan de Dios para Jesús incluía dolor. Pero pensad en el gozo tan grande que vino después del dolor. Pensad en la bendición tan grande que vino después de la cruz. Una bendición inmensa. Una bendición que nos ha llenado de gozo, de alegría, de esperanza, de paz y de seguridad a los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y que vivíamos sin Dios. Dice la Escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Ovejas perdidas. Una oveja perdida es una oveja infeliz. Y nosotros éramos infelices. Buscando la hierba, pero sin encontrarla. Buscando pastos y alimentos, pero sin estar satisfechos. La cruz es el mensaje de Dios para nosotros que dice, le importamos. Y muriendo en la cruz sufrió la desesperación de los rebeldes que viven bajo su ira. Dice la Biblia que Jesús miraba la cruz y no le gustaba. No era un masoquista Jesús. Jesús miraba la cruz y le repugnaba, la odiaba. Era la separación de Dios. ¿Alguna vez te has separado de tu esposa, de tu...? ¿Alguna vez has tenido que hacer un viaje largo y besar a tus hijos sabiendo que no los vas a volver a ver en meses? Bueno, yo creo que esa experiencia más o menos la tenemos todos. Pero es una experiencia muy pobre multiplicada por la separación que Jesús sufrió siendo arrancado del seno del Padre para ser hecho maldición por nosotros. Y Jesús miraba la cruz, pero ¿sabéis qué miraba Jesús? Jesús miraba más allá de la cruz. Y veía esa bendición tan grande, que era la bendición de Abraham, que dijo Dios, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde el trono más alto hasta el lugar más asqueroso, mísero y oscuro del mundo, la bendición de Abraham, por medio de Jesús, llegaría a todos los rincones de la tierra. Y Jesús iba a la cruz, ¿sabéis cómo? Mirando la bendición. Mirando el gozo que iba detrás de la cruz. Dice Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús miraba el gozo que estaba delante. Dios no nos pide que seamos masoquistas. El movimiento ascético que hubo en algunos siglos de la Iglesia era un poco enfermizo, ¿eh? Dios no quiere que nos deleitemos en el sufrimiento. Dios quiere que nos deleitemos en las bendiciones que vienen detrás de ese sufrimiento. Y que vayamos a la prueba y al sufrimiento con los ojos más allá. Que corrijamos nuestra miopía que nos impide ver más lejos y veamos más allá. Y así enfrentó Jesús la prueba. Dos consejos para aquellos que estáis experimentando fuertes pruebas en vuestra vida. Y sé que los hay aquí. Un consejo. Las pruebas no son para siempre. Repite conmigo. Las pruebas no son para siempre. Repítetelo otra vez porque creo que necesitas oírlo. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas no son para siempre. No, tu sufrimiento se va a terminar. Sí, va a acabar. Pero no permitas que sea un sufrimiento estéril. No permitas salir del sufrimiento como el que ha salido de un incendio, en calzoncillos y sin nada. No, puedes llevarte cosas valiosas del sufrimiento. Puedes llevarte el oro del conocimiento de Dios. Puedes ser refinado y sanado de tus enfermedades espirituales por el fuego del sufrimiento. Puedes tener un conocimiento de Dios mayor. Puedes llegar a ser un hombre y una mujer de Dios, cercanos a Dios, que caminan con Dios y que son representantes de Dios en un mundo lleno de sufrimiento. Número uno, las pruebas no son para siempre. Número dos, mira más allá. Corrige tu miopía. Si las pruebas las vives con nobleza, con fe, agarrándote al Señor, Dios va a traer una mayor bendición en esta vida y en la otra. En esta vida y en la otra. Vas a tener una amplia y generosa entrada, como dice, creo que es Pedro, una amplia y generosa entrada. Vas a establecer un buen fundamento para lo porvenir. Tu disfrute de la eternidad y del reino de Dios se van a ver multiplicados por la nobleza con la que has vivido estas pruebas. Tu comunión con Dios se va a ver fortalecida y tu disfrute en el reino de Dios va a ser glorioso. La muerte, decía un puritano, será el funeral de todos nuestros dolores. Las pruebas no son para siempre. Que el Señor nos ayude a orar, como decía Alejandro Solzhenitsyn, en aquel gulag, esas prisiones soviéticas horribles. Dios te bendiga, prisión. Dios te bendiga, prisión. Porque acostado sobre aquel camastro de paja en aquella prisión, decía Alejandro Solzhenitsyn, descubrí que el fin no es la felicidad, sino la conexión del alma humana con Dios. Yo creo que es la oración más espiritual. Dios te bendiga, prisión. Quizá algún día Dios te enseñe a orar. Dios te bendiga. Yo te bendigo, Dios, por las pruebas. O mejor, pruebas, Dios te bendigan. Sois herramientas útiles en las manos de mi Dios para conseguir un final mucho más gozoso. ¿Cómo sobrevivir a la muerte? Siguiente diapositiva. ¿Cómo sobrevivir al éxito? ¿Cómo sobrevivir al dolor? ¿Y cómo sobrevivir a la muerte? En el final del capítulo que estamos considerando, Jesús habla de la muerte y de la luz. Habla de la oscuridad en la que nos encontramos todos los seres humanos. Oscuridad espiritual. Cuando la Biblia habla de la oscuridad espiritual, habla de un estado de confusión mental, espiritual y emocional, en el que se encuentra cada persona que no reconoce a Dios. Profunda oscuridad. Dice Proverbios 4, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El impío es la persona que no reconoce a Dios en ninguno de sus caminos. Y va por la vida haciendo lo que puede, chocándose con cosas, con personas, con situaciones en las que se ha metido él solo y no sabe por qué le pasa lo que le pasa. Yo no sé por qué tengo tan mala suerte en la vida. No conoce a Dios, está en oscuridad y solo se está haciendo daño a sí mismo. Dice también Proverbios 19, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Me encanta este versículo. La insensatez del hombre, la estupidez del ser humano, tuerce su camino. Y luego le dice a Dios, Dios, ¿por qué me haces esto? Y yo pienso, pero tonto, si te has metido tú solo en este problema, ¿por qué le echas la culpa a Dios? ¿Ahora te vuelves religioso? ¿Ahora que has fastidiado, has metido la pata, te vuelves religioso? Y para echarle la culpa a Dios, encima, pues vaya religión, bórrate. La insensatez, esa es la oscuridad espiritual, insensatez. Nos hacemos daño a nosotros mismos y lo peor de todo, somos personas que caminan en la oscuridad y se dirigen hacia un profundo hoyo, que es la muerte y el juicio de Dios. Esa es la oscuridad en la que nos encontramos y en la que nos encontramos cada ser humano. Una vida de errores y tropiezos. Y al fin, como dicen los jugadores de ajedrez, después de la partida el peón y la reina se van a la caja. Y al fin la caja. La muerte y el juicio de Dios. ¿Quieres saber cómo vivir bien la vida? Piensa en el poco tiempo que tienes y tómate en serio estas cuestiones. Esto no es para filósofos o para moribundos en la cama de un hospital que empiezan ya a pensar en estas cosas. Esto es para ahora. Es ahora cuando este mundo va a ser condenado, dice el versículo 32. Es ahora cuando el que tiraniza a este mundo va a ser vencido. Y el versículo 35 dice, todavía está la luz entre vosotros, pero no por mucho tiempo. Mientras tenéis luz, caminad para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Mientras tenéis luz, creed en ella para que la luz oriente vuestra vida. ¿A qué se refiere Jesús con la luz? A Él. Yo, dice en un momento, yo la luz, he venido a este mundo para que vosotros no estéis en oscuridad. C.S. Lewis decía que él creía en Dios como creía en el sol, no porque viera el sol, no porque lo viera, sino porque gracias a él podía ver todas las cosas. Él podía entender todo lo demás. El conocimiento de Dios nos permite entender la realidad. El conocimiento de Dios es el conocimiento más completo de todos, porque nos permiten comprender cómo vivir y cómo prepararnos para la eternidad. Hemos sido creados para vivir en una relación con Dios, en una relación de amor con Dios. Y mientras tu corazón late, tienes la oportunidad de ver la luz y de conocer a aquel que es la luz del mundo. De reconocer que Dios es Dios, pero tienes poco tiempo. Tienes muy poco tiempo. Voy a hacer 45 años dentro de poco. ¿Y cómo? Si hace poco estaba terminando la selectividad. No sé, ¿qué ha pasado? El tiempo va rápido. Y como te descuides, vas a dejar de pensar en las cosas importantes. Jesús es la luz que te está invitando a ver. Y viene una noche eterna para tu alma. Viene una noche en la que ya no tendrás más oportunidades de abrir tus ojos a la luz. La Biblia habla del infierno en imágenes y una de ellas es oscuridad. Pero una oscuridad tal como la de las profundidades de los abismos y de los océanos. ¿Habéis visto estos documentales donde hay tal profundidad en el mar donde los rayos de luz no llegan? El infierno es así. Una oscuridad espiritual total. Y puedes hundirte en la eternidad de esa noche sabiendo que hoy, 12 de febrero, tuviste la oportunidad de abrir tu corazón a la luz de Dios. Pero también hay un mensaje para nosotros, los creyentes. Ten cuidado, tú que crees, tú que vas a la iglesia, que has confesado el nombre de Jesús. Porque es posible que alguno de nosotros le llamemos a Jesús Señor con la boca, pero con nuestros hechos lo neguemos. Afirmamos que vivimos en luz, pero nuestros caminos son caminos de oscuridad. Tienes un pie en la iglesia y otro fuera de la iglesia. Y como dice en Mateo capítulo 7, algunos en aquel día serán rechazados y dirán, pero Señor, Señor, te llamo Señor, tú eres mi Señor. Y Jesús dice, no, pero tú no eres mío, apártate de mí, ¿cómo es esto? Pero si esta persona está diciendo las cosas correctas, está reconociendo, tiene la teología correcta, pero sus hechos niegan pertenecer a aquel que es la luz. Tengamos cuidado y temamos, porque quizá algunos vivimos en las mismas tinieblas que los que abiertamente niegan el nombre de Jesús. John Piper dice, si todo lo que tienes es una decisión por Cristo, pero no te deleitas en Cristo, no tienes a Cristo. Así que aquí también hay enseñanza para nosotros. Jesús es la luz del mundo, pero Jesús es la luz del creyente. ¿Él es tu luz, creyente? ¿Estás caminando en su luz? ¿Estás tomando decisiones a la luz de Dios? ¿O, bueno, eso fue una decisión del pasado? Yo ahora vivo en mis caminos. Yo ahora tomo mis decisiones. Sí, yo confesé a Jesús en el pasado. Ya está. Ya está. Fin. Déjame en paz, Dios. No, no te metas en mis cosas. Eso no es así. Si vives así, necesitas abrir tus ojos a la luz de Dios. Número uno, camina en la luz. Vive en la luz, vive a la luz de la eternidad. Si el Dios de luz que vive en ti, si el Dios de luz vive en ti, sabrás que la apariencia de este mundo se pasa. Vive para la eternidad. Organiza tu tiempo, tu dinero, tu trabajo, tus prioridades, tu agenda, tus vacaciones. Organiza tu vida a la luz de la eternidad. Eso es vivir en luz. Número dos, conoce a Dios, investiga. Todos somos llamados a salir de la ignorancia espiritual y a profundizar en estas cuestiones, a ser estudiosos de Dios. Lee tu Biblia. Ella te mostrará a Dios. Haz preguntas, aprende de otros, enseña a otros. Porque enseñando a otros va a ser como más vas a aprender y a profundizar. Y ama. Cuando Dios entra en tu vida, cambia tus afectos y tus amores. El cristianismo es un asunto de amar mucho, de amar apasionadamente. El cristianismo es para gente apasionada. El cristianismo tiene que ver mucho con tu pasión por Dios. Él cambia nuestros afectos y pone en orden nuestros amores. Aprende a amar a tu Dios. Igual que en la Biblia dice, oye, que las hermanas más mayorcitas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Pues nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. Amar a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Te deleitas en Él? Dice Pedro, para vosotros los que creéis en Él, Él es precioso. Para el creyente Jesús es su gran tesoro. Y es precioso, es valioso. Es apreciado. Que Jesucristo sea más precioso que nada. Que no vivamos un cristianismo tibio, con un amor débil y tibio, sino un cristianismo apasionado. ¿Cómo podemos sobrevivir a la vida? Hemos visto tres puntos. ¿Cómo sobrevivir al éxito? No pierdas de vista tu misión. ¿Cómo sobrevivir al dolor? No olvides que tus pruebas no son para siempre y aprovecha el dolor para crecer, para conocer a Dios, para ser bendición a otros. ¿Cómo puedes sobrevivir a la muerte? Anda en la luz de Dios. Abre tus caminos y tus decisiones, abre tu hogar a Dios. Abre tu casa, tu trabajo a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir así.